juramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Todo lo que tengo en la vida, mi esperanza escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tú pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que tú presidas no te puede importar. Muere esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. ¡Vámonos! Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos fuimos amándonos estamos. Nosotros, el amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta más. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.